empezado a correr. Correr a ningún sitio, sin rumbo fijo, con muy poco que perder. Me ayuda la locura que me lleva en esta huida, no puedo retroceder. Y es que lo tengo claro, y el pasado, solo hay camino por recorrer. Y siento como todo poco a poco va cambiando de lugar. No me quedo en ningún sitio, es lo que me gusta más. Presiento la victoria que está cerca, antes tendré que luchar. Hay que dejarse la piel para poderla alcanzar. Y entre gigantes y molinos me hice experto en hacer ruido, en buscar una canción para tocar. Sin sentido volveremos a empezar, sin miedo a la derrota. ¡Ja! Ya, que me cansé de ser el rey de copas rotas, me cansé de hacer todo al revés. No sé muy bien qué espera, y en las tinieblas la luna llena me guiará. Y siento como todo poco a poco va cambiando de lugar. No me quedo en ningún sitio, es lo que me gusta más. Presiento la victoria que está cerca, antes tendré que luchar. Hay que dejarse la piel para poderla alcanzar. Y entre gigantes y molinos me hice experto en hacer ruido, en buscar un tocarte el corazón y arrancarte una sonrisa. Y entre gigantes y molinos me hice experto en hacer ruido, en buscar una canción para tocarte el corazón. La música i la companyia, les novetats discogràfiques a Musicòpolis. Senzills com el de Solanas, que ens porta la cançó Gigantes, o aquest tema que ens porta Gemeliers, al costat de Naela, amb Carrusel. Després també en Jali Ray, amb el seu nou tema Indigo Boy. Musicòpolis, amb Rafael Corbí. Al ver me quieras a morir, mañana te veré haciendo las maletas. Y es tan cansado vivir sin saber bien si toca llorar o reír. Yo no sé si es que vamos muy bien, si me pides perdón con ganas de pelear. Seguimos dando vueltas como caballitos de feria. Y sabes bien que te daría la vida, me dejé el alma en la partida. Pero al final ya ves, no me compensa esta batalla por tan precaria paz. Seguimos prisioneros de esta torpe noria, un día tan felices y al otro tan mal. Insultos y caricias sin escapatoria en este triste carrusel, carrusel. Esclavo de tus deudas, vuelvo a preguntarme si besos y puñales hoy nos tocarán. Corriendo por inercia hacia ninguna parte en este triste carrusel, carrusel.

corrupción. Oh, la paciencia se evapora por tanta crueldad. Hace falta regeneración. Poner el contador a cero y volvamos a empezar. Pero no dejes de bailar. No, no, no dejes de bailar. Segueixes amb nous estils, amb noves músiques, noves cançons, presentacions de senzills. Això és la capital de la música. La teva radiofórmula d'actualitat porta el nom de Musicòpolis. Aquest és el tema de Bloom, No dejes de bailar. Anem cap al món del rock and roll. És Zac Brown Band, nou senzill de l'album Homegrown per a les llistes de rock americanes, amb el rocker Chris Cornell. Es diu Heavy is the Head. Yeah.